El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Millones de mujeres y hombres en el mundo conmemoran este jueves el Día Internacional de la Mujer. En esta fecha, reconocida en el año 1975 por la ONU, se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Buenas tardes, chicos y chicas, soy Roberto Vallejo y les acompaño nuevamente en otro programa Divulga Ciencia, junto a Vicky y junto a Javi. ¿Cómo están, Vicky? ¿Qué tal, Javi? Hola, hola a todos, un gusto volver a estar aquí. Hola compañeros, ¿cómo están? Saludo igual a los radioescuchas. Un gusto nuevamente compartir este día aquí con ustedes. Muchas gracias chicos por venir nuevamente a este programa. Es un gusto tenerles nuevamente y especialmente en este día que es el Día Internacional de la Mujer. ¡Yufu! Así que vamos a hablar bastante de algunos datos interesantes que Vicky nos va a ayudar. Y bueno, yo también les presentaré sobre mujeres ecuatorianas de aquí. Chicos y chicas, tenemos un montón de mujeres que están cambiando el mundo a través de la investigación, que de hecho también trabajan en nuestro país y también a nivel del mundo. Creo que este es un gran día para poder visibilizar un poco más, hablar de estas chicas que de hecho dedican su vida a poder conocer y descubrir cómo funcionan las cosas en el planeta. Chicos y chicas, antes de comenzar el programa queremos darles la bienvenida, comentarles también nuevamente que nos pueden seguir a través de redes sociales como son Facebook, a través de Twitter y a través de Instagram como Divulga Ciencia. No se olviden por favor de escribirnos sus mensajes, sus comentarios del programa y también sus sugerencias en cuanto a los temas que quieran que tratemos acá. También nos pueden escribir cualquier pregunta, cualquier duda o sugerencia al teléfono 0996-000-619. Otra vez, Javi, ¿cuál era? 0996-000-619. No me tomes la lección, Robert. Sí, chicos, entonces cuéntenos sus opiniones y nada, pues conversemos de todos estos temas muy interesantes. Les tenemos un par de noticias. Esta semana hay algunos eventos que estamos organizando. De hecho, el día de mañana tenemos un Serendipia Streaming que les habíamos comentado, que es de este programa en vivo que tenemos para conversar, analizar diferentes perspectivas sobre diferentes temas. Y particularmente el día de mañana vamos a conversar sobre estereotipos de belleza. ¿Qué opinas, Javi, tú de esto? Cuando hablas de estereotipos de belleza, ¿qué es lo que se te ocurre? ¿Qué te pasa por la mente? Bueno, creo que lo que desde pequeños, bueno, desde la infancia, ¿no? De mujeres, de niños que tienen, por ejemplo, esto de las Barbies, de los Ken, entonces comienza ya desde ahí, por ejemplo, a dar una, como te muestran, un tipo de, como decir, de únicamente de mujer y de hombre, por ejemplo. Sí, de cierta forma es como que una imagen que te dan posiblemente los medios de comunicación y que se transmite a través de la familia, de tus círculos sociales, y de alguna forma te presionan para poder llegar a tener o para aspirar a tener una imagen, entre comillas, perfecta. ¿Tú qué opinas, Vicky? Sí, justo ahora estaba hablando con un amigo que nos encontramos de mañana y me dijo así como que, ay, a mí me gustan las mujeres gorditas. Y yo así, o sea, me hizo tan raro, o sea, porque es raro que, como que es raro que te digan eso, ¿no? Y entonces yo le me dice, sí, es que mi novia es súper gordita y a mí me encanta. Y yo, oh, qué chévere. Creo que el problema directamente de los estereotipos de belleza es tal vez la presión social y la presión de los medios de comunicación para que te parezcas a ciertos estereotipos. Pero como tú dices, Vicky, o sea, no necesitamos estar con una chica o chico que sea un modelo o una modelo y que tenga una figura física perfecta. Simplemente creo que nuestra percepción de belleza es otra y va más allá del físico. O sea, igual yo conozco un chico que se fue a estudiar en Rusia y él era así como que aquí, es como que, ah, man, ok, así como que hasta feito podrías decir. Y el man en Rusia es un éxito. Ajá. Entonces así como que de ley los estereotipos también varían de país en país, ¿no? Sí, creo que... Queda anotado Rusia, entonces. Para el próximo viaje. Vas a visitar allá, dice. Chévere. Sí, chicos. Creo que principalmente los estereotipos, sobre todo cuando somos adolescentes, creo que nos afectan un poco más, ¿no? Es como que de alguna forma estamos asumiendo nuestra identidad o construyendo una identidad y de alguna forma también desarrollándonos, o sea, nos desarrollamos físicamente y tal vez el hecho de no llegar a estos estereotipos, que podríamos verlo en redes sociales, en medios de comunicación, en revistas, tal vez de alguna forma también afecta a nuestra personalidad, a nuestra autoestima. Sí, y Robert, justo creo que veníamos conversando pues en el bus sobre situaciones que se han presentado justo en este día. Entonces, para no alargar mucho, bueno, en una discoteca promocionaron, eso es lo que le decía a Robert, promocionaban cómo debe vestir una chica y ahí entrar, por ejemplo, a un cierto ladies, como... Ladies night. Exacto. Entonces, bueno, pero lo que conversábamos con Robert es de que sí es bastante denso estas cosas, todavía se ve este tipo de, como de, también de estereotipos, ¿no? Que quieren de alguna manera como controlar todo lo que, cómo debe vestir y estar tal vez una persona, ¿no? Creo que de alguna forma a veces está tan enraizado en nuestra cultura que no nos damos cuenta cuando a veces hablamos sobre el cuerpo de una chica o sobre sexualizamos a una chica por el hecho de ser mujer o por tener el cuerpo tal vez deseable según los estereotipos o tal vez no tan deseable según los estereotipos. Creo que es algo que sobre todo la mujer o la imagen de la mujer afecta bastante. Sí, o sea, creo que los estereotipos igual son dañinos porque nos hacen tener percepciones generalizadas de lo que es lindo, lo que es feo, lo que está bien, lo que está mal, y en verdad a veces lo que necesitamos es justamente eso que pensamos que no está tan bonito de acuerdo a nuestros estereotipos, pero que, o sea, nos alejan un poco de gente que podríamos darnos la oportunidad de conocer si no tuviéramos estos estereotipos, ¿no? Sí, precisamente. Creo que en particular en nuestra sociedad esto afecta también a hombres como a mujeres. Por una parte, las mujeres por obviamente sentir que su cuerpo está sobresexualizado o tal vez que de alguna forma es cosificado. Incluso tú ves en las películas y las películas que de alguna forma tienen levantan más fondos o que tienen más, ¿cómo se puede decir?, más difusión, son aquellas que utilizan modelos que exhiben un cuerpo perfecto, que incluso en las tomas tú ves que no le acercan tanto a la chica sino a cada una de sus partes. Que eso es algo que no se debería hacer porque se refuerza un estereotipo. Sí, eso es lo feo, ¿no? Que tú ves ahí en los medios cómo te van mostrando solo como que así tiene que partes, ser. Partes, ajá, y hay partes de una mujer. Y de ahí tú dices, wow, o sea, se pierden de muchas otras cosas que tanto mujeres y hombres, o sea, tenemos. ¿No? Y eso un poco hace que busquemos, ¿no?, la imagen perfecta en el otro a veces, y por ejemplo con las películas de Disney y esas cosas que nos muestran como El Príncipe Azul o las películas de comedia romántica donde nos muestran el man que era un mujeriego y de repente en media hora el man es como que se vuelve el santo de la vida y te ama y se vuelve lo mejor para ti, para tus hijos y para el perro por poco. Ajá. O sea, y eso no es realista y esas expectativas a veces nos hacen creer que eso sí es verdad y nos frustramos cuando no conocemos a alguien ahí o por el contrario conocemos a alguien yo que sea violento o que nos tratan mal y creemos que vamos a cambiarle o que esa persona va a cambiar y no es así, nunca sucede. Creo que eso también muy complicado porque en base a la utilización y difusión de estos y fortalecimiento de estos estereotipos es que también se promueven algunos comportamientos violentos, como tú dices, Vicky. Date cuenta que no hace mucho tiempo se escuchaba mucho que, o sea, los esposos podían pegar a sus mujeres. Aunque pegue marido es. Ajá, exacto, y se decía esa frase. Y creo que es complicado porque de alguna forma también los medios de comunicación reforzaban una imagen del hombre como un hombre varonil, que toma el control, que controla a su mujer y que en algunos casos justificaba la violencia. Entonces, bueno, afortunadamente creo que vivimos épocas diferentes, tal vez en... En culturas occidentales, sin embargo, porque en culturas orientales igual sigue siendo terriblemente abusada la mujer. Exacto, en base también a su cultura, incluso también justificándose por la religión, etcétera. No sé si ustedes fueron a esta exposición feminista que hubo en el Centro Cultural Metropolitano. Ahí hubo una sala especialmente que me llamó la atención porque eran varias mujeres con velos vistas por atrás. Y entonces eran todas dadas las espaldas y con mantos negros. Y entonces el significado de esta sala era porque en la India hay un lugar específico donde las mujeres que se quedan viudas se van a vivir a este lugar porque simplemente solo ahí existen. Y para el resto de la sociedad ya dejan de existir. O sea, su marido se muere y ellas también. O sea, su identidad está pegada a la del marido. Qué denso. Dejan de existir cuando el marido deja de vivir. Uh-huh. Terrible, o sea, me llegó así como que no puedo creer que en este mundo sigue existiendo ese tipo de cosas. Exacto, démonos cuenta que estamos en pleno siglo XXI y que todos estos comportamientos deberían de alguna forma haber cambiado o haber evolucionado para ser una sociedad un poco más civilizada. Bueno, creo que es una fecha muy importante para poder hablar de este tema y discutir, ¿no? Sobre cuáles son los problemas que tenemos en este punto con respecto a la mujer y también a sus derechos. Pero creo que ha habido muchos grupos, o bueno, digo que se han dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, como que dan a conocer de que esto ya debería parar, ¿no? Entonces, bueno, no conozco muchos específicamente porque no me quiero meter de feminismo ni machismo, todo eso, pero hay gente que da a conocer de que eso ya en este siglo debería como que ya calmarse. Como era antes. Sí, creo que es una buena iniciativa, por ejemplo, de los grupos feministas que intentan promover la igualdad de derechos con respecto a la mujer. Es triste que en muchos círculos sociales se les conciba a las feministas o incluso también hombres feministas como personas extremas que intentan que tal vez la mujer sea superior al hombre. O sea, de hecho, ese no es el objetivo del feminismo, sino buscar igualdad de derechos para los dos. Y eso creo que tendríamos que tener muy claros todos. O sea, sí, bueno, pero también sí conozco a mujeres extremistas que, o sea, dicen proclamar el feminismo, pero sí, en verdad, se van en contra de los hombres y todos los hombres hacen mal. Entonces yo digo, no, pero nos haces quedar mal a las mujeres que sí queremos equidad, ajá. Claro, démonos cuenta que tanto como existen mujeres extremos, también existen hombres extremos. Sí, claro. Y sobre todo la violencia que se ve en la sociedad es más de una violencia que parte de los hombres, lamentablemente. Robert, y aquí, por ejemplo, entrando ya en el contexto, por ejemplo, en la ciencia que queremos hablar, pues creo que también los estereotipos vienen desde cómo tú crees que es una mujer científica, ¿no? Ajá, sí, exacto. Sí, y a veces, claro, ahí también me acuerdo que tú te imaginas la que una chica solo está metida en un laboratorio, tal vez una rubia o algo así, que esté solo haciendo, pero realmente en el mundo de la ciencia nos encontramos con varios tipos de mujeres, o sea, de tamaños, de como digo, de identidad igual que cada una tiene, pues y eso creo que ha ayudado también a que ya se cambien algo en este tipo de problemática de los estereotipos. Sí, precisamente. Creo que lamentablemente también a una chica inteligente de alguna forma se le concibe como una chica que tal vez no es muy buena socialmente o que tal vez no es atractiva físicamente. Pero creo que lo importante no es tanto eso, sino, o sea, saber que es una persona como nosotros y que tiene sentimientos antes de juzgar su físico o juzgar alguna otra característica que no es tan relevante. Conocerlo es poco más, ¿no? Sí, sí, o sea, como todo el mundo. Ajá. Ok, porque una mujer es inteligente y se dedica a la ciencia, entonces no nos maquillamos o no usamos vestido o no usamos ese tipo de cosas, ¿no? Que es como que, ah, no, es que eres científica, entonces de ley siempre está súper pachosa o con el mandil o lo que sea. Y eso es interesante porque date cuenta que de esa forma estamos comparando a una chica, o sea, bueno, puede ser una chica que no le gusta maquillarse, pero le comparamos con un estereotipo, que es el estereotipo de la chica que siempre se maquilla, que siempre anda bien arreglada, que es lo que nos vende los medios de comunicación y la publicidad, ¿no? Javi, tú nos ibas a contar, porque tenemos también otra noticia, que el 22 y 23 de marzo es del Seminario de Conservación de Vida Marina en Yaku. Entonces vamos a contarles un poco de los perfiles de chicas científicas que están haciendo investigación en vida marina aquí en Ecuador. Sí, así es, Robert. Bueno, les presento a la doctora Dayanara Macías Mayorga. Ella justamente acabó su doctorado pues en la Universidad de... bueno, fue en España, y quería comentarles, ¿no?, sobre su tema primero. El tema de la charla que ella va a dar se relaciona a la ecotoxicología en la conservación de los ecosistemas acuáticos. Sí, entonces es un tema también bastante interesante y poco que se, como decir, se divulga, por decirlo así. Entonces, un poquito para comentarles de su perfil. Ella es licenciada en biología con orientación en biología animal en la Universidad en Panamá. También es profesora de biología y ciencias naturales, fue, perdón, profesora en la Universidad de Panamá, y su área es exclusivamente ecotoxicología acuática, ¿sí? Que fue graduado en la Universidad de Cádiz en el 2017, luego tuvo su doctorado también en el 2010. Sí, eso le podría contar del perfil de Dayanara, comentándoles que, bueno, ella es una investigadora que está trabajando ahorita actualmente en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ¿sí? Y actualmente tiene 3 proyectos de investigación. Entonces les comento, el primero es análisis ecotoxicológico de la pesca en manta, bioacumulación de metales en peces. Su segundo proyecto que está en marcha es estudio de calidad del agua en un contexto igual ecotoxicológico, es la respuesta de fuga, que se le conoce, bueno, es un poquito más técnico, pero... Y tenemos la tercera, que es la ecotoxicología como herramienta de evaluación de calidad ambiental. Entonces, como ustedes ven, pues estos temas son bastante relacionados como a la parte de calidad de aguas, por ejemplo, y es interesante, pues va a estar súper chévere su charla en el seminario. Qué chévere, Javi, y justamente también muchas gracias por tu gestión, porque tú has conseguido estos perfiles que son increíbles. Creo que personas como yo, que a pesar de que trabajamos en divulgación, no conocemos estos perfiles de personas que, por una parte, son ecuatorianas y también han ido a otras partes a hacer su investigación, a prepararse y obviamente regresar al país para hacer más investigación acá. De hecho, la mayoría de nuestros panelistas son mujeres, ¿no? Está Nagy Guren, está María Cecilia Guevara, está Dayanara. María Cecilia Terán, ajá. Y Natalie Guevara. Ajá, Natalie. Sí, ya les voy a contar un poquito de los otros panelistas que tenemos y también de sus temas interesantes. Súper chévere. Muchas gracias, Javi. En este momento nos vamos a una pequeña pausa musical. Tenemos también un pequeño repertorio de artistas femeninas ecuatorianas. Esperamos mucho que lo disfruten. Chicos, no se olviden de seguirnos a través de redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Divulga Ciencia, y cuéntenos sus comentarios y sugerencias de temas. Volvemos en un ratito. I'm Estamos de regreso, chicos y chicas. Esta artista ecuatoriana se llama Sophie Cies, es una artista de música electrónica que últimamente la estaba escuchando y realmente tiene un gran trabajo. No se olviden de seguirle también, ella está en Facebook y también tiene algunas canciones en YouTube. Chicos, esta propuesta en 1910, la Internacional Socialista reunida en Copenhague proclamó el Día de la Mujer con carácter internacional. Fue un homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal, según recuerda la Organización de las Naciones Unidas. Chicos, es interesante que en algunos países a nivel mundial todavía todas las personas o todos los ciudadanos todavía no tengan derecho a votar. De hecho, imagínate... ¿En qué escala o en qué nivel social se le categorizaba a la mujer que no tenía el poder del voto? Y curiosamente justo leí algo de eso el otro día. Nosotros fuimos uno de los primeros países en América Latina con darle derecho al voto a la mujer uh-huh. en 1920, si es que no estoy equivocada, porque justamente leía de Argentina, del caso de Argentina, que fue Eva Perón la wow. que institucionó la que institucionalizó el voto femenino en Argentina, pero fue alrededor de los años 50. Wow. Recién. O sea, nosotros nos adelantamos 30 años a esta decisión que bueno, esperemos que en este momento sea mundial, aunque no lo creo. Lamentablemente. Chicos, esta propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países. Entre ellas, las tres primeras mujeres elegidas para el Parlamento finés. En ese momento no se estableció una fecha fija para la celebración, pero fue cerca de, más o menos, entre finales de febrero y también en el mes de marzo. Precisamente les recordamos que nos pueden seguir a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter y a través de Instagram, como Divulgaciencia. Chicos, si es que tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden escribirnos al 0996-000-619. Muy bien. Ahí estuvo más lento. Ahora sí lo entendimos. ya lo notaron. Sí. Sí. Justamente el día de hoy estamos hablando de diferentes perfiles de chicas que han cambiado el mundo y dedican su vida a la investigación científica. Vicky, cuéntanos de alguien. Bueno, a mí particularmente yo admiro a tres científicas en la historia, ¿no? Mi ídola máxima es Marie Curie. Ajá. Ella es una polaca. De origen polaco, pero que se fue a vivir a Francia justamente para estudiar. Ella nació en 1867 y murió en 1934 a causa de sus investigaciones justamente. Entonces, uh-huh. Marie Curie es una de las personas que ha ganado dos premios Nobel, uno de física y otro de química, y es una de las únicas tres personas en el mundo que ha ganado esos tres premios en una sociedad donde ni siquiera le dejaban hablar, y de hecho el comité del premio Nobel no le quería dar a ella el premio Nobel, y fue su marido con el que hizo sus investigaciones, Pierre Curie, que hizo que le den el premio a ella, ¿no? Que les dijo a los del comité, no, si es que no le dan a ella, yo tampoco acepto. Exacto. Y a ella no, yo leí un libro, y si les interesa un poco más de la historia de Marie Curie y del feminismo un poco, es este libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte, en el cual se relata la historia de Marie Curie, de cuando ella se quedó viuda de su marido Pierre Curie, que también era científico, y narra mucho su historia de la vida y de las luchas que tuvo por ser mujer y por ser escuchada. Fue la primera mujer en la Sorbona de París en dar clases, en dar cátedras, y el resto del comité académico eran hombres, y muy difícilmente le escuchaba. Ajá, cuando yo leí este libro me entró el feminismo así de vamos a dar, ajá, de qué dura que es Marie, ajá. Y aparte de todo eso, descubrió el radio y el polonio, y hizo un montón de aporte a la ciencia. Uh-huh. Interesante. Creo que precisamente algo que nos falta como sociedad es visibilizar también más el perfil de mujeres que están en la ciencia y que están haciendo estos descubrimientos increíbles. Démonos cuenta que si es que tú le preguntas a tu hijo, por ejemplo, menciona cinco científicos, el nombre de cinco científicos, ¿tú qué me dirías, Javi? Científicos. Ajá. Te diría, pues, el Charles Darwin. Ajá. El conocido. ¿Cuál más te diría? Wallace. Ajá. También. Y ahí sí, No sé. Newton va. Ah, bueno, yo me estaba refiriendo a mi carrera, por ese Newton. Sí. Y si ya. Es que te pregunto, dame 5 nombres de mujeres científicas. Bueno, la primera que ya mencionó Marie Curie. Ajá. Y no recuerdo bien. Ajá. Pero, ¿te das cuenta que es de alguna forma más complicado pensar en nombres de mujeres científicas que en hombres científicos? Entonces, esto pasa mucho también en las escuelas. De hecho, se han hecho algunas encuestas en algunas escuelas y colegios, y es mucho más fácil recordar a científicos que recordar los nombres de científicas porque no son tan visibilizadas. Creo que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, y espero también que nosotros estemos contribuyendo algo en este programa al respecto. Chicos, entonces también algo que es muy interesante es nosotros tenemos un calendario científico en el cual vemos cuáles son los hechos relevantes para contarles todas estas cosas maravillosas que han pasado en la ciencia a través de la historia. Lo interesante es que mañana fue el nacimiento del primer hombre que viajó al espacio exterior. Pero lo que es más interesante y triste aún es que el día, bueno, anteayer, se cumplía también el nacimiento de la primera mujer que viajó al espacio, pero no se le visibilizaba en el calendario. Ajá. Un poco después les vamos a comentar un poco esta historia de Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer que fue al espacio. Ajá. Vicky, ¿a qué otra científica admiras? Hay esta científica que se llama Rachel Carson, que yo recientemente la conocí, me enteré de ella cuando estudiaba un poco la historia de la ciencia en los años 60. Ella fue una bióloga y, digamos, ahora en el contexto actual, ecotoxicóloga, que se dedicó al estudio de los pesticidas, del efecto de los pesticidas, no solo en las plantas, sino en los seres humanos y en los insectos y en todo ser vivo, demostrando que el DDT, para los que no saben, el DDT era un pesticida que se usaba a diestra y a siniestra, y de hecho mi mamá me cuenta que a ella le ponían shampoo de DDT para quitarle los piojos. No, ¿qué es eso? Ajá, que es súper tóxico, se queda en los tejidos de los seres humanos por décadas, incluso se transmite en el ADN a los hijos, entonces es súper tóxico. Y esta mujer, Rachel Carson, escribió un libro que se llama Silent Spring, o en español Primavera Silenciosa. En el cual narra una historia, es un libro de divulgación científica, de hecho, en el cual se narra una historia de un pueblo donde atraviesa una primavera y las flores ya no viven, y los insectos ya no viven, y las mariposas ya no vuelan. ¿Por qué? Porque hay el uso de pesticidas. Entonces, gracias a este libro, que hizo un boom en Estados Unidos a mediados de los 60, es que se empezó a investigar el peligro de los pesticidas en la salud, y se empezó a ver si es que la regulación y si se prohibió, y de hecho la industria química se puso en contra de ella, le lanzaron muchos juicios, ella tuvo que defenderse a capa y espada porque le atacaron las industrias que hacían los pesticidas, que hacían el DDT, se fueron encima de ella, le hacían hasta unos cómics, unas revistas en esa época que decían, ay, es que gracias al libro de Carson, ahora vamos a vivir en un mundo lleno de microbios y de bichos y de cosas, y las cucarachas nos van a invadir, y ni sé qué, y como que querían manipularle a la gente con el miedo de que las pestes nos van a azotar. Entonces, ella se enfrentó a todo eso, y aparte se logró que se hagan regulaciones y estudios de los pesticidas para que no sean tóxicos, y sin embargo todavía seguimos usando algunos que son bastante tóxicos, y aquí falta mucha regulación sobre los pesticidas. Qué chévere. Creo que el conocer estos perfiles, de hecho, de heroínas científicas que de alguna forma han cambiado mucho las cosas a como se estaban haciendo en ese momento, no solo nos inspira a nosotros, sino también inspira a muchas más niñas a poder seguir una carrera científica y, bueno, o sea, a querer, a soñar con ser científica en sí. Creo que es lo que falta, ¿no, Robert? Por ejemplo, dar a conocer como estos espacios, porque es increíble que, bueno, yo creo que a muchos jóvenes les pasó, por ejemplo, de nuestras generaciones, de que no tenían esa información tan fácil, de tal vez o noticias de que esta investigadora hizo esto, este investigador trabajó en esto, para poder tomar alguna decisión tal vez en sus vidas. Porque es bueno conocer de, como decir, la diversidad que existe en la sociedad, pues, y también uno decir, no, tal vez me guío por aquí o me voy por este lado. Sí, y date cuenta que cuando eres chiquito o eres chiquita, o sea, buscas de alguna forma un modelo a seguir. También, entonces, sí, ves en los medios de comunicación, ves en la prensa, ves en diferentes lugares qué persona te llama la atención y de alguna forma a quién podrías admirar. O sea, encuentras personas a quien admirar. Si es que esas personas, en este caso a las mujeres científicas, no se les visibiliza, ¿cómo queremos inspirar a otras chicas a que quieran seguir esas carreras científicas? Y, por ejemplo, ahorita adelantándome un poco al perfil de Valentina Tereshkova, es muy interesante porque fue la primera mujer en estar en el espacio. No hubo nadie, ninguna chica antes que ella en subir allá. Entonces, debió haber sido muy difícil para ella soñar con ir al espacio. Pero algo que es interesante de ella es que ya era bastante rebelde porque ella le gustaba mucho hacer paracaidismo y lo hacía como hobby. Entonces por esa razón fue la que le escogieron para hacer esta misión. O Amelia Earhart, que fue la primera mujer en dar la vuelta ahí en el avión, ¿no? Que fue una piloto súper importante. Sí. Siempre, bueno, podemos ver que todas las mujeres que se han atrevido a hacer algo son mujeres de alguna forma rebeldes, que no les importa lo que diga su familia o los estereotipos. O sea, no estoy queriendo decir que no les importe lo que dice su familia, no, pero pero seguir no sus sueños, hagan caso mucho, nomás, si es que seguir sus sueños y es que no hacen daño a nadie, está súper bien. Sí, entonces podemos ver que no les importaba lo que diga su familia, porque por ejemplo a Marie Curie le decían como que no, mijita, quédate nomás a ser profe, tutora, porque ella era tutora en Polonia, ¿no? Tutora de niños, privada y todo, y ella no, fue como que no, yo quiero, o sea, quiero estudiar más, quiero sacar mi doctorado. Ella sacó un doctorado, entonces siempre se destacaron por no quedarse entre las reglas sociales. Creo que necesitamos más mujeres rebeldes, entonces, Vicky. Esperemos que podamos inspirar a muchas más con esta información. Chicos, volvemos después de una pequeña pausa. Nos vamos a volver. Vamos a volver. Acá. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Divulgaciencia. Somos Roberto, Vicky y Javi. Volvemos en un ratito después de una pausa musical. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera,

¿Qué les parece, chicos? Debieron haber sido épocas bien difíciles para las mujeres. Sí, difíciles igual. Por ejemplo, hasta ahorita mi abuelita se queja de que su mamá no le dejó ir a la universidad porque no era ambiente para mujeres. ¡Wow! ¡Qué extraño! O sea, en ese tiempo, ¿en las universidades iban bastantes hombres y no iban mujeres o cuál era el asunto? O sea, me imagino que la mayoría han de haber sido hombres y muy, muy pocas mujeres. Aunque, pero sí, o sea, eso era lo normal, me imagino, en esa época, que las mujeres no vayan a la universidad, porque no era su ambiente, entre comillas, ¿no? Sí, algo que es interesante y que, por ejemplo, nos cuenta mi mamá, es que, cuando son como 6 hermanos, ¿no? De ellas más o menos son unas 3 hermanas. Y mi abuelito había dicho que para qué necesitan la universidad, que únicamente era necesaria la educación secundaria. Pero mi abuelita le había dicho, no, mis hijas tienen que ir a la universidad. Y por esa presión les había mandado a estudiar. ¡Qué veras! Pero bueno, ahí lo importante, ¿no? De que tener el papá o mamá que tengan diferentes visiones. O sea, también no es que, como decir... Ya todo el mundo creía que no era para las mujeres ir a la universidad, sino que también había, ya desde esos tiempos, había, como decir las abuelitas, que ellos tenían otra visión también. ¿Por qué solo, como decía mi hijo varón, le voy a mandar a la escuela? No, sino que debería ser algo igualitario. Claro, y date cuenta que tal vez, bueno, antes dije que debió haber sido una época dura para las mujeres, pero de hecho pienso que fue una época dura para el mundo, para la humanidad en sí, porque date cuenta que algunas decisiones, como tú dices, en las que falta la perspectiva de la mujer, siempre se pueden cometer mayores errores. Date cuenta que, por ejemplo, hasta a principios del siglo XIX, también, perdón, a principios del siglo XX, prácticamente quien diseñaba la ropa de las mujeres eran hombres, que eran los mejores diseñadores del mundo. Pero entonces diseñaban vestidos súper largos, incómodos, pesados, con corsés que no les dejaban respirar o comer adecuadamente a las mujeres. Entonces, dense cuenta cuáles pueden ser las decisiones o los errores de algunas decisiones que se pueden tomar a nivel político, a nivel comunicacional, cuando únicamente son hombres los que deciden. Y ahorita podríamos hablar incluso de temas, por ejemplo, como del aborto seguro y de algunas otras razones, otros temas. Javi, antes de irnos un poco más del tema, nos ibas a contar también algunos de los perfiles de las chicas científicas que van a participar en nuestro Seminario de Conservación de Vida Marina. Sí, chicos y chicas, bueno, les comento, tenemos a Ana Eguiguren. Bueno, ella es una científica igual que, bueno, acabó sus estudios en la Universidad de San Francisco de Quito, siguió ecología aplicada y luego pues tomó una gran decisión, porque fue a realizar su maestría en la Universidad de Dalhousie, sí, en Canadá. Entonces, de aquí, escuchándole a Vicky que nos comentaba, pues, desde que antes, por ejemplo, muchas chicas pues no podían seguir, como decir, sus sueños o algo por limitantes, pues aquí quiero justamente topar el perfil de Anita, que ella pues se estudió un tema que no es muy topado aquí, y quiero comentarles, no sé, y preguntarles a ustedes, chicos, si es que han escuchado sobre la cultura que hay en la sociedad, en los ecosistemas marinos, en este caso en sociedades como ballenas y delfines, por ejemplo, en animales. Qué interesante. O sea, cultura escuchada únicamente en seres humanos. Cuéntame. Exacto. Cuéntanos. Entonces, aquí Anita, pues su tesis se centró en una especie muy interesante que sí han de recordar. No sé si se acuerdan de Moby Dick. Ajá. ¿Qué era este animal? ¿Era una ballena blanca? Ya. No. ¿No? Era la ballena gigante que... No sé, un día barcos, no sé. Sí, bueno, aquí para no confundirles mucho, ballena, bueno, este animal entraría en otro grupo de las ballenas, de que, por ejemplo, en animales que tienen sus piezas dentarias, ¿no es cierto? Uh-huh. Se alimenta, este animalito se alimenta de calamares. Uh-huh. El término ballena se lo asume por la traducción, que es whale, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sperm whale es el, como decir, cachalote, pero ya la traducción la dice como que ballena. Ajá. Pero este animal no vendría a ser una ballena, porque recordemos que las ballenas tienen sus es como que sus sus barbas. Estructuras, barbas, exacto, como se le conoce, para filtrar su alimento. Entonces, este animal, como se alimenta de animales como calamares, en cambio tiene sus piezas dentarias. ¡Wow! Entonces, ¿les diferencia a las ballenas de otras especies? Exacto, por ejemplo, de animales de odontocetos, que son los que tienen dentadura, y misticetos, que se les conocería a las ballenas. Solo por la traducción es lo que a veces, claro, Moby Dick decía, es una ballena, pero este animal no filtraba su alimento como la... sino que se han engañado. Ajá, a ver, las ballenas no tienen dientes. Sí, no tienen, perdón. Tienen solo sus barbas para filtrar, mientras que Moby Dick, en este caso el cachalote, tiene los dientes para capturar a los calamares. Qué interesante. Entonces, bueno, aquí comentándoles que el perfil de Anita, pues yo creo que es una de las primeras que en este seminario va a dar a conocer sobre su trabajo con, no únicamente ella, sino que con sus tutores, por ejemplo, mira, aquí también quería comentarte, es Hal Whitehead, que es un investigador también súper reconocido, pero también hay muchas científicas que colaboran con ella. Pero obviamente aquí para Ecuador, Anita pues está comenzando comenzó con su trabajo de tesis a dar a conocer, por ejemplo, que estos animales, dónde se distribuyen alrededor de las Islas Galápagos, ¿sí? Y también algo interesante con su grupo, su equipo de trabajo que estaba, pues obviamente ellos antes ya reconocieron de cada uno de estos animales tiene un dialecto, un dialecto, por ejemplo, cada familia, cada grupo de estos cachalotes, pues tiene, como decir, su firma mediante el sonido. Entonces eso es lo que se le conocería, por ejemplo, como cultura, cuando hay una transmisión de información a través de estos sonidos. Wow, ¿sí? Qué interesante. Entonces, interesante, de verdad. Anita, bueno, se arriesgó a hacer este tipo de investigación y bueno, ya nos dará a conocer mucho más en detalle en este seminario. Wow, qué chévere, no puedo esperar. Sí, es un interesante, muy apasionante. Y bueno, también entre las científicas que yo admiro, ¿no? Volviendo a las mujeres en la ciencia, en la historia de la ciencia, porque ahorita también las mujeres hacen historia en la ciencia, pero... Siguen haciendo historia. Pero en las antiguas, vale resarcir el nombre de Rosalind Franklin. Y para los que no saben quién es Rosalind Franklin, era una química cristalógrafa que fue trascendental en el descubrimiento de las estructuras del ADN. Y a la cual no se le dio el premio Nobel. ¿Y por qué no se le dio? Porque los Watson y Crick usaron las imágenes que Rosalind Franklin usaba a través de una técnica que se llama difracción de rayos X, en la cual ella obtuvo imágenes de la estructura del ADN y ella investigaba a través de esta metodología la estructura del ADN, que en ese entonces todavía no se sabía qué era el ADN, sino eran unas proteínas. Y uno de sus compañeros de trabajo tomó sus imágenes y todo su trabajo y todo lo que ella había hecho y se lo dio sin permiso a Watson y Crick. Y obviamente ellos, ni lentos, usaron obviamente toda esa información para basarse en eso, para hacer su publicación sobre las estructuras del ADN. Y ellos tuvieron el Nobel por eso. Y ellos tuvieron el Nobel de Medicina. Y Rosalind Franklin murió unos años después, en 1954, sin recibir el premio Nobel, y recién se le está reconociendo su aporte en ese descubrimiento. Postmortem. Sí, qué triste. Chicos, luego del 19 de marzo de 1911, menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría eran inmigrantes italianas y judías, murieron en un trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer. Qué denso. Lamentablemente creo que las mujeres en esta época, mejor dicho, en esa época pasada, tuvieron que luchar bastante para poder tener los derechos ahora gozan todas, y afortunadamente en esta sociedad sabemos que todos los seres humanos gozamos de estos derechos, por lo menos en el Ecuador. Bueno, justamente en los años 60, ¿no?, es donde se dio, al menos en el mundo occidental, esta lucha de las mujeres y del feminismo y de sacar los derechos de las mujeres a flote, junto con los de la naturaleza, ¿no? En esto también participó Rachel Carson, que se le reconoció los derechos de la naturaleza. Y en esa lucha también estaba esto de la anticoncepción. Wow. Entonces la anticoncepción también fue algo que se debatió mucho en los años 60, sobre todo en Estados Unidos, y hay mucha crítica al respecto porque los que debatían sobre la píldora anticonceptiva eran hombres y no eran las mujeres que estaban implicadas. Entonces hubo marchas de personas, de científicas y de mujeres, simplemente mujeres, que se paraban afuera del Congreso a decir: oiga, pero también consúltenos a nosotros, nosotras somos las que tomamos las píldoras anticonceptivas, no ustedes, nosotras deberíamos estar haciendo las leyes. Uh-huh. Porque se descubrió obviamente que la píldora anticonceptiva era muy dañina en las dosis que se estaban dando. Ya, qué denso. Y démonos cuenta que lamentablemente, a pesar de que ya han pasado más de 50 años de esos momentos, algunas decisiones todavía se siguen tomando únicamente por hombres. Y esto es, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que cuando se habla de un derecho, por ejemplo, a anticonceptivos, los que firman el documento o el decreto son solo hombres. Entonces uno se pregunta, ¿por qué sigue pasando esto en esta época? Ajá. Creo que es justo lo que dice Vicky, ¿no? Hay personas, en este caso, como estamos hablando, de que las marchas que realizaron las mujeres, había esa presión. Entonces eso a veces también creo que actualmente también falta, ¿no? Creo que más unión, qué sé yo, pero aquí quería un poquito acotar de que esa unión, claro, no debería ser ni solo de mujeres ni solo de varones, ¿no? Porque tal vez creo que es de interés, como decir, como se está hablando de la humanidad, por ejemplo, para este tipo de toma de decisiones y que puedan llegar, como decir, tanto para beneficios para lo uno y para lo otro, y no únicamente exclusivo de algo, ¿sí? Lo que obviamente pienso que es importante es que debería haber un debate, pero que obviamente las mujeres sean las que toman parte o la posta en ese debate, porque date cuenta, claro, que quienes, como decía la Vicky, quienes toman la decisión y a quienes les afecta directamente es a las mujeres, porque es su cuerpo. Es también una crítica un poco interesante y que de hecho creo que es importante discutirla, porque la mayor parte de métodos conceptivos son tomados por la mujer y de hecho tienen muchos riesgos también. O sea, cuando hablas de, por ejemplo, de píldoras anticonceptivas, sí, de implantes anticonceptivos, de la píldora, entonces hay una queja, una incomodidad entre las mujeres feministas también, y bueno, entre las personas que de alguna forma tenemos ese espíritu feminista, porque no es únicamente responsabilidad de la mujer tomar una decisión de cuidarse para no concebir un hijo, sino desde la pareja. Y, o sea, deberíamos compartir esa responsabilidad y se debería, creo yo, invertir también más recursos en investigación de anticonceptivos para hombres, porque nosotros somos los que somos fértiles todo el año, todo el tiempo, mientras que las mujeres solo son fértiles una pequeña... Una vez al mes. Un corto periodo al mes. Ajá, sí. Sí, así es. Sí, chicos. Creo que es importante que retomemos también este tema porque, como conversábamos en algún programa anterior, todavía existen muchas desigualdades entre hombres y mujeres, no solo en la ciencia, sino también en trabajos. Existe discriminación y violencia también en las calles con respecto a la mujer. Entonces, conversábamos también con mi novia justo ayer por este Día de la Mujer. Ajá. Y es complicado porque nosotros tal vez como hombres no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad de hombres en las que de alguna forma nos sentimos más seguros cuando caminamos por la calle, por ejemplo, en media calle o en la esquina no nos silban, no nos dicen cosas de alguna forma denigrantes o que se refieren a nuestro cuerpo de alguna forma bastante sexualizada. Entonces, aunque cuando sales de la casa te dices, pero te vas a ir solita, no, tienes que ir con un hombre que te acompañe. Exacto, ajá. Por ejemplo, este tipo de cosas que de alguna forma también te rebajan a un nivel en el que supuestamente no eres independiente, y creo que es necesario en esta época empoderar a las mujeres mucho más para que puedan tomar mejores decisiones con respecto a su propia vida y también cumplir sus sueños. Bueno, también, o sea, creo que es un poco entendible en el sentido que las mujeres somos un poco más víctimas de acoso sexual callejero, por ejemplo, de que, o sea, somos indiscutiblemente menos fuertes físicamente, ¿no? Pero exactamente por eso todo está mal. Uh-huh. Porque también somos presa fácil de ese tipo de agresiones. Situaciones, claro. Sí, pero date cuenta que eso también entra a otro debate, porque el hecho de que la mujer, en este caso, sea sensible a ataques violentos no la hace culpable de eso. Ah, claro. Ajá. Que no. O sea, por ejemplo, no podemos decir que una chica salió sola y porque salió sola le violentaron. O que fue a una fiesta. Ajá. Y entonces por ir a una fiesta alguien sí tenía el derecho a violarla. Eso, uh-huh, o sea, no, nunca es culpa de la mujer. Exacto, de hecho sería muy chévere en alguna sociedad en el futuro, esperemos que más civilizada, en el que tanto hombres como mujeres podamos salir a cualquier lugar de cualquier parte, a cualquier hora de la noche, estando solos acompañados, y que nos podamos sentir seguros de que no nos van a violentar ni física ni verbalmente. Sería maravilloso. Sí, chicos. Creo que en este momento estamos ya terminando el programa. Les agradecemos mucho por estar conectados a este programa Divulga Ciencia a través de Radio de la Cultura. Perdón, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Les esperamos la próxima semana, el jueves de 5 a 6 de la tarde. No se olviden de seguirnos a través de redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Mañana tenemos un Serendipia streaming. No se olviden de conectarse también a Facebook. Y eso por lo pronto. Nos vemos la próxima semana y nos vamos con una pequeña canción. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Javi. Gracias, chicos. Gracias otra vez. Que estén muy bien. Que pasen bien. Chao. Chao. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga Ciencia.